catalogando a los alumnos, dice, sirve para eso, pero no sirve, que la gran materia no se va a recibir nunca, total, me parece que todavía... ¿Sabes? Por eso no, no sé si podemos hablar de escuela pública popular. Pero lo que vos decís, digo, al daño, no. La mayoría de las escuelas, lo que yo veo, no intentan rescatar el multiculturalismo, lo que sigue habiendo todavía una mirada muy, muy parcializada de qué cultura, de qué códigos culturales se aceptan y qué códigos no. Claro, me parece esto de, bueno, los marginados, ¿quiénes son los actores marginados? Marginados de que no responde a la norma que tiene la escuela como institución y que como tanto habla de manera diferente, o se viste diferente, o escucha música diferente, que no es locura, pero por lo tanto sigue quedando por fuera del sistema, aunque va, termina quedando excluido. Va y los años que están obligatorios, después que... Acabó estás diciendo, la escuela es pública, pero no es popular porque, a pesar de estar abierta a todo, no garantiza... Primero, no garantiza que todos la transiten hasta el final de su recorrido, y además porque culturalmente excluye, no reconoce a un sector de la población o de clases sociales determinadas. Ese es mi punto de vista. Sí, no, estamos, yo estoy tratando de rescatar eso para pensar o para repreguntarle. Si la escuela sí, además de decirse abierta, fuera abierta e integrar a todos, sería popular. Y la escuela pública, además de tener el discurso de que es abierta y que todos tienen igualdad de oportunidades, garantizará la igualdad de oportunidades, no solo de acceso, sino de permanencia. El chico que pertenecería popular, donde viene el pueblo, y ahora, ¿quién es el pueblo? También hay distintas definiciones, distintas categorías. Ahora, lo que me acordaba, no me acuerdo si era Pablo Freire que hablaba en un momento, que hablaba de la educación popular como que no se tenía en cuenta en la escuela, porque no se respetaba la esencia de esas personas que iban y concurrían a esa escuela, los intereses que tenían, su vida, y que él planteaba, me parece que era un poco partir de los intereses y de su ser para poder realmente aprender. Y en la escuela mucho eso no se tiene en cuenta. Es un poco lo que decía María Julia, que hay una negación de dónde viene el otro, por lo tanto, si no responde al alumno esperado, digamos, hay de alguna manera un rechazo o una negación, o no tomar como punto de partida las características culturales. El aparato de escuela no es popular. Lo demás es que... Yo pienso que por ahí el aparato de escuela no es popular. O sea, hablar de educación popular no es en el ámbito de la escuela, porque la escuela, por la forma de organizarse, por la forma de control, no es popular. No es popular en la actualidad, y no podría hacerlo. Es decir, que no podría hacerlo por la forma de organizar el sistema. Por los límites institucionales, claro. Por los condicionamientos que tiene. Esto es una postura. Y otra que dice que sí, que desde el tratamiento hasta ahora hubo distintas formas de tratar de incluir o de relacionar lo estatal con lo popular también. Pero hay un choque, yo comparto. Bueno, nosotros vamos a ver, digo, en respuesta a los diálogos con lo que vos decís, que es un fuerte argumento de los que... De los sectores de izquierda, movimientos, organizaciones populares que eligen hacer educación popular fuera de las escuelas, justamente convencidos de que los condicionamientos o los límites estructurales que por sí mismos tienen las escuelas impiden desarrollar procesos transformadores realmente. Ahora, vamos a ver otra serie de autores, entre ellos, ¿leíste el artículo del texto de Ovalle que nosotros pusimos acá? Bueno, eso les pido que lo lean, además de leer para la vez que viene lo de Tamari Freire, porque son

uno se piensa que hay que ingresar en determinados contenidos y no hay posibilidades de vuelta, de creación, de producción, de trabajo colectivo, con la ausencia de espacios y tiempos colectivos. Es muy dificultoso que puede, en todo caso, plantear el camino teórico de educación popular, pero toda la educación popular no es solamente una metodología o una propuesta de enseñanza, es una propuesta política que intenta construir conciencia crítica, que intenta precisamente alterar el color del discurso y esa, digamos que es precisamente el mayor desafío, ¿no? ¿Cómo logramos aquello que está dando como naturalizado? ¿Cómo llegar a realizar sus cubos, no? En este desafío, nosotros decimos que hay una cuestión bastante central que tiene que ver con cómo nos posicionamos respecto a la educación o respecto al mundo. Primero, para nosotros la educación es un derecho social, no un bien de mercado. La segunda cuestión es que la escuela para nosotros es un espacio en el que nos parece como central, no solo, esto de qué es lo que se aparece y se enseña a través de contenido, si aparecen a leer, a escribir, a sumar, y no podría salir. Como en este proceso, colectivamente, los docentes y alumnos, nos enfrentamos a la realidad, la leemos, pero precisamente para apropiarnos, construir esa realidad, para transformarla. Este proceso, seguramente, tenemos una evaluación que puede ser tal, tenemos como muy dificultoso su desarrollo de manera integral, pero sí nosotros podemos observar experiencias, algunos aislados, algunas escuelas con proyectos institucionales, y en muchos casos con experiencias de proyectos básicos que se expresan fuertemente en una articulación y en un trabajo comunitario. Entonces nosotros decimos que como función central, ¿cuál es la revista de los años, no? Respecto de las disputas que se producen en nuestro pueblo, que pasa con la educación popular y que pasa con la escuela pública. Entre las disputas principales que hoy se plantea nuestro pueblo de la Unión Provincia de la Buenos Aires, tiene que ver primero con la distribución de la riqueza y el acceso al trabajo, ¿no? Y no tanto de la de hecho, es muy dificultoso, son los principales hechos. Lo que dificulta es mucho más la escuela popular que nos planteamos, pero eso no quiere decir que lo vamos produciendo más. La escuela popular también se plantea a nuestro pueblo que tiene que ver con imaginar el futuro, ¿no? Y este futuro no tiene las luchas en la escuela. Este no tiene que ver con un imaginario popular en torno a la educación como factor de cambio social. Siguiendo a la familia que habla de nada, los materiales que son los últimos de la escuela, que se llama la escuela como el modelo de intervención política, eso también hubo un tiempo en el país en el que la escuela fue el vehículo de institución disciplinada en el marco del capitalismo. Una escuela que siempre habrá de integrar a más unidades externas e internas. Y formar trabajadores calificados necesarios en el periodo de institución de informaciones e investigación. Simultáneamente, dialécticamente, este acceso de las masas populares a herramientas compositivas, aún en el contexto de una escuela que reproducía los procesos económicos, también facilitó y posibilitó la constitución de un cambio histórico que pudo ser el pensamiento crítico y construyó autoridades transformadoras. Y en este trabajo, ustedes se preguntan, ¿no? ¿Cómo se debe educar a la mayoría de los dirigentes sociales, sindicales, políticos y culturales de los 60 y 70 que no se están haciendo la colonización, sino en nuestras escuelas y universidades públicas? Entonces, la escuela, en este proceso de autorización y desarrollo social neoliberal, decimos, está en una fuerte tensión, ¿no? De los sectores dominantes que intentan transformarla en una escuela de la lucha social y en el sector que intenta convertirla en una herramienta de transformación de la realidad social de su pueblo. Hoy, bastante constructivo el proceso que se da en el interior de la escuela, ¿no? Este proceso de debatir y de diferenciar las estas políticas que terminan realizándose e intentar construir, confrontando precisamente con un sistema capitalista y autoritario. Este proceso, digamos, es factible en la medida en que los trabajadores de educación vayamos generando mayor conciencia del significado de la herramienta política que se encuentra en la sociedad, la humanidad, de revertir esta situación injusta en la que se encuentra entre nuestros pueblos y precisamente todo lo que definimos, todas aquellas cuestiones que hoy hacen los procesos que se dan en las escuelas, ¿no? Cómo se redefine la organización escolar, cómo se redefine la reforma curricular, cómo se construye el proyecto pedagógico y cómo se construye el proyecto público, cómo nosotros promovemos este conflicto, ¿no? Entre la teoría de conocimiento que sigue produciendo mayor subordinación y mayor resignación al destino de la que está impuesto al futuro de nuestro pueblo, o cómo empezamos a construir herramientas diferenciadoras en términos que generen proceso revolucionario, aunque a veces parece aceptarnos esta palabra, ¿no? Y yo me voy a tratar de algo que Freire decía, ¿no? Que si se acepta lo existente y lo dado como lo debe ser, no existe lo que es un tópico tratando de quitar el parque. O lo que es lo mismo, que dice que usa los pies. Se arranca la cosa que se pone la historia y cuando posibilidad de bailar en un futuro diferente igualmente. Nosotros decimos que para trabajar en la vida de todos, para nuestro pueblo, apropiarnos el timón de la historia de la escuela pública es una de las opciones principales, porque todavía un gran número de niños y jóvenes están en la escuela pública. Más de 4.000 millones de niños y de jóvenes y adultos están en las 15.000 escuelas de la provincia de Buenos Aires. Por eso creemos fuertemente que lo que tenemos que ir haciendo es producir experiencias que interpelen las situaciones que tengan que ver con inclusión en términos educativos y en términos sociales, de mandar las políticas del Estado y organizarlas precisamente para que se haga, para que se desarrollen en respuesta a las necesidades y el cumplimiento de derechos de nuestro pueblo. Para trabajar en redes, la necesidad, el reconocimiento de la necesidad de educación, más permanente. no a las necesidades, y un poco todo lo que tiene que ver con cosas de las que el socio va desentendiendo, que nos va resistiendo muy fuertemente, y quiere concluir esa solución, no quiere que de una manera de afrontar el problema. Empezaron 5 centros y hoy son 19. En el camino, en general, sobre todo con lo que tiene que ver con el trabajo de escolar, que por ahí lo que más directamente se vincula con todo esto, aunque nosotros entendemos que el trabajo educativo es todo, el que realiza una cocinera, la de organizar, alguien de limpieza, los jóvenes que no se cargan directamente de actividades que tengan algo que ver con el escolar, con las muchas actividades, pero todos para nosotros es el educativo que nos hace. Pero bueno, empezamos a hacer ese bien, tiene que ver con el con la cultura y con Javier Matarral, que tenía mucho que ver con la revolución de las prácticas que la gente de Mario conoce, que son las prácticas de escuela, las prácticas escolarizadas. Y con el tiempo nos fuimos dando, dejando un poco las propias prácticas, pero esas son cosas que hacíamos que no tenían nada que ver con lo que necesitábamos y con lo que queríamos. Ahí es donde teníamos la concepción con las definiciones de educación popular, que es una rama súper importante para nosotros. Y empezamos de un lado a buscar la forma de realizar lo que estamos haciendo para transformar nuestra propia práctica, transformándonos con nosotros mismos a la vez, porque se da así, no es algo fácil, pero se va dando así, no transformamos nosotros, no debemos transformando en la práctica, digamos, en el así que bueno, en este camino encontramos distintos obstáculos, porque esto es un objeto grande de conocer a los mujeres y de dar a ustedes una persona que se conoce. Las que se conocen son básicamente las de la escuela. Y son prácticas que no nos ayudan a nosotros a transformar las cosas que empezamos a sentir en el transformar. Así que un obstáculo. Después había otra cuestión que tenía que ver. Tiene que ver con que muchas veces cuando se piensa en el trabajo educativo básico, se parte de lo que en general se considera que deberíamos hablar. Y eso también es un problema obstáculo para la educación popular, porque quizá lo más importante para nosotros sea a partir de lo que ya sabemos, esto de valorar las condiciones de la gente, el barrio que la tiene, para el reconocimiento de la gente, de hablar. El debate cultural que se sabe, que se entiende, que es muy rico. Y la otra cuestión, junto con esta, era la de poder abrirnos también un poco más como ver a otras experiencias que no son las nuestras, que son iguales a aplicar y que de alguna manera también avanzan en ese sentido. En ese sentido, intentar transformar esas cosas que son reproductoras de situaciones de igualdad que estamos viviendo. Así que se va dando a un proceso digamos, que tiene que ver con la educación popular para nosotros y que está directamente relacionado con que con la gente de Javier se puede dar hacer una lectura de la realidad, del lugar en el que nos estamos, de la situación en la que nos estamos, y no con lecturas de arreglado de contexto que ya tienen elaboradas de otro lado. Que tomamos cuenta de que no se puede hacer y estamos intentando hacerlo. Nos parece también algo muy importante dar la participación a la definición de objetivos, por ejemplo, a la definición de prácticas, y va a ser rebundo también. Yo podría hablar más de la experiencia completa, pero por ahí, pensando más en cuál es el tema, que estamos hablando de los cursos de los que están ayer, más que otra cuestión. Sería algo bueno. Entonces había chicos en el apoyo escolar que dijeron, no, yo no sea que a veces es la escuela tradicional, la escuela palestina, ¿no? La que tiene esa fuerte impronta de que hay sectores de la sociedad que van a ser destruidos, o hay identidades que van a ser destruidas. Y otras veces son los medios de comunicación. No solamente se reproduce el sistema, sino que no solamente forma el sentido común y la ideología de las escuelas, sino que también lo hace, y hoy es un medio mucho más poderoso, los medios de comunicación, ¿no? Creo que en algún momento la iglesia, en el sentido de la iglesia en el medioevo, ¿no? Hoy lo tienen los medios de comunicación, son formadores de opinión que van reproduciendo distintas cosas que sirven a la comunidad de tal cubo, como decían, de Chile, ¿no? De un modelo económico. Pensemos, por ejemplo, en el contexto que se creó en la era mexicana con la privatización, ¿no? En muchos sectores muy amplios de la sociedad se creó contexto para privatizar y después muchas de estas personas colgaron a la cabeza, porque realmente no tenían que necesitar un poco y se habían dado cuenta de que el país había quedado sin recursos, ¿no? Bueno, parece que con la educación pasa lo mismo, con la educación nos introdujeron también la ideología del mercado, la ideología de que es por privatizarla. Colocaron mucho entonces también para la escuela pública, pero todavía no existe, ¿no? Y yo creo que a la escuela pública la tenemos que defender mientras la criticamos y la cambiamos. Porque si no, corremos el peligro de las pequeñas experiencias que son muy valiosas y que me parece que tienen que estar muy valiosas en la interacción con la escuela. Pero que pueden quedarse en experiencias pequeñas en la universidad, ¿no es cierto? Cuando el desafío tiene que ser cambiar la situación de la mayoría de nuestros pueblos. Entonces, a mí me parece que nosotros sí, critiquemos la escuela tradicional como productora, critiquemos los medios de comunicación, creemos medios alternativos, tratemos de dar espacio a los medios oficiales para hacer otra cosa, ¿no? Me parece que hay un movimiento dialéctico donde vamos sosteniendo algunas cosas que todavía no llegan como derechos. Lo vamos cambiando para que sea más parecido a lo que nosotros necesitamos. Nosotros vemos que la educación, la oportunidad, la otra, la pasada, la noche lo va a terminar. Ahí fue cuando pasó la educación para no poder levantarse como corresponde, porque antes era excelente la educación pública. Ahora lo que tenemos que nosotros tenemos que tratar es tratar un nuevo proyecto educativo donde puede intervenir toda la sociedad, no que salga de un laboratorio de un hito, como que la sociedad toda tiene que dar intervención al ciudadano común, al intelectual y también a los centros de estudiantes. Porque todos tenemos capacidad de raciocinio y de saber qué es lo que pretendemos para superarnos y poder ejercer mejor lo que nosotros pretendemos recibirnos y llegar adelante con nuestra profesión. Al principio tenemos que empezar a creer que los chicos tienen que tener que saber a tener un pensamiento crítico, como todos tenemos. Pero al mismo tiempo, esta crítica ir transformando en un pensamiento constructivo y que se vaya a superar al solo, saliendo a donde va, sin esa censura que presume a veces algunos autoritarios que porque una carta de trabajo, tanto como su opinión, se dice no, tiene que ser como se describió en el libro. Y no es así. Todo lo cambiaron. Nadie tiene que ver la verdad. Nosotros estamos haciendo son las pueblos. Entonces, todo tiene este, todo es el superado. Que quede la historia como grandes personas, está bien. Pero no, no son de los otros. Y acepta los ayuntamientos. Así que el sentido con la palabra, no tiene sentido. Thank you. pero bueno, lo que es posible Y creo que nunca había tiempo Asociación Teórica de la Constitución, en la Asociación Teórica de la Convención de los Derechos de Niños, y como decía José, él repetir mecánicamente una cuestión que tiene que ser apropiada en el ejercicio de los derechos. No, bueno, yo quería agregar algo totalmente en coincidencia con esto que decía Silvia, pero respecto a la cuestión del programa. No es que la educación popular, como la perspectiva o la formación del pensamiento crítico, se proponga un programa y hacer cualquier cosa, no es para nada eso, para nada. Eso sería lo que quisieran los predominantes, nosotros decían, no pueden pasar para lo que quieren, y entonces la no hacemos nada. En América Latina hay distintas experiencias de educación popular, distintas porque son, como decía la recién compañera, distintas en la situación de nuestros países, distintas también las épocas históricas que se fue avanzando en el camino de la educación popular. Por ejemplo, en México hay escuelas zapatistas que trabajan en los municipios de Oye desde la perspectiva de la educación popular. No habían colegio transformado en la materia de lengua, en la materia de lengua. ¿Por qué? Porque hay muchas lenguas distintas de las distintas comunidades originarias que son tomadas así como válidas y que se estudian dentro de su escuela. En Venezuela, por ejemplo, tenemos otra experiencia distinta, la de las escuelas bolivarianas. Ya no, como el caso de la zapatista, de manera paralela, sino que está llevando adelante con el impulso de un cambio del Estado, ¿cierto? Y donde el año pasado se alfabetizaron 1.200.000 personas. Este año siguen avanzando en la alfabetización y dicen que Venezuela va a quedar territorio libre de analfabetismo. Y las escuelas bolivarianas, como continuidad de la alfabetización, también transforman los programas. La ley de educación de Venezuela, que es interesantísimo, la parte que está en la biblioteca de Venezuela, es muy interesante analizarla porque tiene una propuesta programática distinta. Distinta desde la perspectiva en el sabor de los temas, pero tiene un programa. Lo de los indios de Brasil, también otra experiencia diversa, ¿no? Tienen un programa, un proyecto educativo, un proyecto, no un programa que forma parte del proyecto educativo, que es el movimiento de tierra, y que va a la parte del Estado, porque ellos lo que dicen es que la escuela del Estado, y de hecho hoy tienen 112 escuelas primarias, por ejemplo, que son escuelas pública que trabaja en el proyecto educativo de los iniciales. Y tienen matemáticas, tienen lengua, tienen ciencias naturales, tienen ciencias sociales, integran el trabajo, tienen la huerta, tienen arte, tienen la artesanía, tienen cultura popular, la cultura popular muy integrada, muy valorada como parte de lo que se estudia y de lo que se trabaja en la formación de la identidad. En esto es lo que cambia, digamos, cambia la perspectiva, porque tiene que ver con introducir la realidad cotidiana, pero también con poder agregar los conocimientos que son universales y que todos tenemos el derecho a adquirirlos. Pero también cambia la perspectiva en el sentido de desnaturalizar la realidad, de desnaturalizar la realidad injusta, ¿no? De tratar de analizar las causas, como decía la ciencia, de comprometerse en la resolución de los problemas que tenemos para cambiar. Esto es el término de lo que cambia la perspectiva, pero tiene el contenido, la educación popular se plantea contenidos que son valiosos para desarrollar. Nosotros decimos que la escuela más inteligente y muy inteligente de los tres todos, sino que hay más para la verdad. Además es que la nota que supuestamente es el plan que tenía, no se debería hablar individualmente, sino que es por el equipo, puede intentar definir hacerme individual, como lo que entiendo. Hacerme individual en el trabajo colectivo es más poquito que decide instalarse solo. Aparte de la competitividad, tendría poco para hacer. Es un carácter más solidario, más integral hacia el grupo. Ahí no se diferenciará, tiene que ser menos inteligente, menos inteligente es el individualista. Porque no va a llegar a verlo para desarrollarse como el latino. Es una parte, es una forma de solo ver como discriminación. Y hay que eliminar la discriminación. Porque no es más inteligente el que pensar todos los programas, sino el que se interesa por todos los problemas que atraviesa a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, y siempre la debe para retirar la mano para que esa alimentarla bien. Y que ver por ahí con el trabajo de lo que es la formación y la investigación. Tenemos en este momento el desarrollo de un proyecto de formación e investigación en escuelas del sector popular, formamos aquí en escuelas de sector popular, precisamente en escuelas, y creo que muchas veces se con su cuestión en negativo, ¿no? A veces dicen en el índice de educación, pero tú no tienes a indagar y a ver qué proyectos se estaban desarrollando, en particular en el conocimiento que circula en estas comunidades, y qué conocimiento tiene que producirse como interacción entre lo que los docentes están planteando y lo que la comunidad está demandando. Otro tiene que ver con trabajar sobre la popularidad, digamos. Hay diferentes características, algunos son regionales, otros son digitales, otros van sectorizados a distintos niveles, otros hay confluencia incluso a la relación con organizaciones, con otras organizaciones sociales, con organizaciones de derechos humanos, donde hay que considerar una cuestión de movimiento de agradece y dispuesto por lo tanto con los movimientos sociales. Y nosotros, en toda nuestra capacitación, pudimos producir instalaciones a partir de los datos que se producen con los docentes, instalaciones de determinadas funciones en la agenda pública de discusión de la norma provincial. Es decir, cuando nosotros planteamos tanto la situación de, por ejemplo, la población de un punto de vista, no puede ser un problema. Esto tiene que ver con un diagnóstico de la situación de la que se denomina la primera instancia, la función paradójica de nutrición y, bueno, también de poco, el sistema no solo del gobierno de la educación, sino también de políticas sociales, empezamos a demandar la complementariedad de las políticas sociales educativas que sostengan el trabajo de los docentes, el trabajo de compromiso, porque el trabajo de continuidad hoy es más difícil que nosotros podamos pensar muchas veces en cómo se realizan las actividades de la comunidad o pensar estrategias que contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico. No, creo que la tarea de resumir. Ahí solo volver a la hacemos una revista de los materiales y por ahí cuando antes de retirarse y lo va a hacer yo, ¿no? Hasta que no la profesora. Para nosotros hay varias instancias que vienen del trabajo en red. Una tiene que ver con los espacios compartidos de tomas de decisiones. Hay una reunión semanal que se hace desde la tarde de 2019, en el barrio que nace local, en ese espacio nos reúnen una por semana, en el también, un representante de cada centro para evaluar el funcionamiento de la red como red semana tras semana, para ir viendo que tomar decisiones, bueno, con respecto a qué, porque por cada una de las preguntas tiene que volver a su centro y consultar también y tomar la decisión con todos sus compañeros. Así que normalmente en el espacio de reunión, con los representantes de cada centro, estas reuniones son rotativas, cada dos años, en algunos casos menos, depende de la disponibilidad de la gente del centro. Pero bueno, un espacio tiene que ver con esto, con el toma de decisiones, con las reuniones de coordinadores, de delegados. Después hay un plenario, bueno, un plenario o una reunión que se hace, que se organiza y que va rotando por los centros cada tres meses. Ahí nos juntamos aproximadamente 200 educadores de trabajo comunitario que somos parte de los centros. Por ahí, compartir un dato más de la red del 2019, pues trabaja con aproximadamente 4.000 chicos. 20 años. Y los 200 que trabajamos más en forma permanente, nosotros nos juntamos en la red todos para evaluar cómo es lo que se viene haciendo y para ir viendo qué cosas queremos hacer. Porque están en reuniones, están en escenarios. Después están los procesos de formación. Desde la red se presentan, se preparan talleres para la gente que trabaja en el barrio en el jardín maternal. Tienen un taller mensual, también para la gente que trabaja en cocina, ¿no? compartir espacios con otras